Mañana o no, güey. No sé. tú no sabes que te hemos dado frutos. Y no han sido ni cuatro ni cinco. No, han sido cuerpos que te hemos entregado. Han sido 62 cuerpos. En 6 búsquedas. ¿Por qué quieres también que nosotros nos quedemos calladas? ¿Por qué dices que somos acarreadas? Claro que no. Estoy por mi gusto. Estoy por mi necesidad. Por mi justicia. Porque yo quiero justicia. Ya no quiero sacar más niñas de esas fosas. Más niños. Más niñas que tiran de las barrancas siendo violadas. Y tú sabes que apenas encontré una niña al cual hasta el árbol era macheteado. Y se parece que ahí la asesinaron. Le quitaron la cabeza, le quitaron las piernas, los brazos. ¿Y crees que no tenemos rabia? ¿Crees que soy una cantora? ¿Crees que no me voy a unir con Yesenia? Díganme, estas mujeres todas que están aquí, que vienen de pueblos, que a lo mejor no saben ni hablar, pero tienen sed de justicia. Ellas quieren que las miren, que miren ese sufrimiento que tenemos. Gracias, compañeras. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues yo vengo a comentarles un poco sobre el taller de barro. Bueno, yo estoy en la comunidad del Colegio Jardín de la Misita, ya venimos. Estamos participando aquí en la Feria del Agua, ya desde hace 17 años. Hemos visitado pues varios escenarios, precisamente para tratar de reforzar estas resistencias contra estos enemigos que se camuflajean, se dicen de diversas formas. O sea, nosotros tenemos ahí en la comunidad pues, el problema con la Kimberly Clark, con algunas otras personas que pues están adentro del área de natural protegida, de zona Ramsar. Y pues creemos que la Feria del Agua con la Gotita es una actividad en la que podemos generar esto precisamente, que se armonice, que nos encontremos entre todas las resistencias, todas esas personas que están preocupadas, que quieren hacer alguna, contribuir para rescatar esos espacios. Y esta Feria del Agua pues es precisamente, va enfocada en eso. El taller de barro pues es, va enfocado en que puedan aprender a hacer desde vasos, tazas, jarrones, esencialmente hacer piezas utilitarias, pues para ya no estar utilizando plástico, ya no estar utilizando pues algunos otros utensilios que pueden ser contaminantes. También la calidad pues es de estar trabajando, de estar en contacto con la tierra, porque pues también esa trae su cualidad, ¿no? Estar palpando a nuestra madre tierra, pues eso también nos hace pues encontrarnos con ese pues con esa esencia. Entonces todo lo otro pues es eso, prácticamente empiezan a entender, a practicar, a transfigurar todo desde lo que es la arcilla, la mezclan, hacen el barro, pueden hacer varias figuras, esculturas o piezas utilitarias. Entonces es muy importante también empezar a trabajar con los niños, con las niñas, porque creemos que desde esa edad es cuando empiezan a tener como una visión para hacer cambios en esta realidad. Desde los niños empezamos a formarnos, empezamos a adquirir pues varias cualidades o varias formas que pueden ser nocivas, y para nosotros pues es muy importante seguir con esa transfiguración, seguir en este andar, seguir celebrando la digna resistencia, la digna radio, que pues estamos en pie de batalla, en campo de batalla, y siempre vamos a estar. Y pues un saludo combatido desde el taller de barrio. Gracias.